Hey, saludos amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 33 del Retro Playback Podcast con este su anfitrión, el señor Alex Nation. Y gente, comenzamos este episodio, ¿verdad? Informando de que pedimos disculpas, la semana pasada no publicamos ningún episodio, ya que pues quería hacer unas cositas y básicamente quería como que descansar, como que relajar un poco el cerebro, la garganta, por decirlo así. Y no grabamos ni publicamos nada la pasada semana. Eso nos sirvió de descanso, por decirlo así. Y venir con más ánimo para estas próximas semanas acá en el mes para grabarle un par de episodios más. Sí, aprovecho para también anunciarle que sí, de seguro nos vamos a coger un break de temporada. Yo creo que tengo por ahí como unos 3 episodios más para luego entonces cerrar esta tercera temporada y cogerme un brequecito a hacer otras cositas que quiero hacer. Aparte de eso, estaba también como que considerando así como que por la mente, tal vez uno de los últimos episodios de esta temporada del Retro Playback, maybe tal vez lo podamos hacer en vivo, tal vez lo podamos transmitir a través de nuestra plataforma de Twitch, allá en mi canal de twitch.tv/AlexNation, transmitir en vivo ese último episodio de la temporada, y de esa manera pues cerramos chévere compartiendo con ustedes y obviamente dándonos ese viaje a la nostalgia del retro goodness que siempre compartimos aquí. Pues esta semana estamos de vuelta y vamos a dedicarle el episodio para esta semana, ya que gente, sabemos que por ahí ya salió Mortal Kombat 1 para consolas de nueva generación. Se me ocurrió como que contra, ¿por qué no aprovechamos esta semana y hablamos un poquito? Nos vamos un viajecito nostálgico de buenos recuerdos de ese primer Mortal Kombat que muchos de nosotros tuvimos la dicha de experimentarlo tanto en los arcades como en nuestras consolas de 16-bit en la era de Super Nintendo y Sega Genesis. Así que vámonos, vamos a poner los guantes, vamos a prepararnos a coger bofetadas y hacer fatalities. Esta semana se dedicamos a Mortal Kombat. Llévatelo. Mortal Kombat, gente, un juego de pelea que la salió para el 1992. Este juego fue desarrollado y programado por Ed Boon y John Tobias. El mío fue publicado por Midway. Y este juego, como ya dije, salió para arcades en el 1992. Como ya mencioné, es un juego de pelea en 2 dimensiones, en donde usted podía escoger entre 7 personajes, los cuales tenían diferentes movimientos, diferentes ataques especiales, pero lo que obviamente este juego llamaba la atención era el hecho de que el juego tenía sangre, o sea, era violento, y también tenía lo que se conocía como fatalities, o sea, unos movimientos finales en el cual usted básicamente mataba a su oponente una vez usted le bajaba la barra de vida. Como mencioné, 7 personajes era lo que usted podía coger en esta versión. Estos personajes son Scorpion, Sub-Zero, Sonya, Raiden, Liu Kang, Kano y Johnny Cage eran los personajes. Y este jueguito, a lo mejor lo veíamos sencillo en cuestión de cantidad de personajes, pero este juego encerraba más de lo que podíamos ver a simple vista. Estos personajes eran parte de un universo más grande de lo que conocíamos en ese momento, y era que la historia detrás de este juego era que estos peleadores estaban combatiendo por salvar el mundo. Miren qué cosa. La historia narra de que este torneo llamado Mortal Kombat se celebraba cada 10 años y en donde peleadores tienen que pelear representando sus diferentes reinos, y el reino que ganara 10 victorias consecutivas le abría la puerta a invadir su reino oponente. Uf, suena fantasioso, porque así lo es, así lo es. Mortal Kombat era una fantasía, pero qué bueno era. Otra cosa que obviamente este juego llamaba la atención era los gráficos. En este estilo de juego de Mortal Kombat, cuando salieron los arcades, los sprites, ¿verdad? Los gráficos de juego eran básicamente como ver personajes de video. O sea, como si usted estuviera viendo un video de una película de pelea y usted pudiera controlarlo. Este estilo gráfico lo vimos en muchos juegos en esa época y se utilizó para Mortal Kombat. Y de verdad que también nos impresionaba mucho, ¿sabes? Porque se veían súper súper cool y eran unos personajes prácticamente sacados de una película de Hollywood. Y dicho eso, tenemos un personaje, como lo era Johnny Cage, que tenía como que se parecía en cierto modo al personaje que encarnó Jean-Claude Van Damme en la película Bloodsport, que de eso vamos a hablar ya mismito. Pero sí, esto era un juego que los arcades nos impresionaban mucho, un juego sencillo, eran los botones y los controles eran básicamente puños, patadas y bloqueo. Te combinaba patas voladoras con patadas bajitas, que eran los sweep kicks, y puños o un ataque fuerte, que era el famoso uppercut, que se hizo como que el símbolo de lo que eran los juegos de Mortal Kombat. No era un juego de Mortal Kombat si no tenía ese devastador uppercut. Lo que diferenciaba los movimientos de los personajes es que tenían ciertos movimientos que los diferenciaban entre ellos mismos. Un ejemplo de esto, teníamos a Raiden, que se podía como que impulsar en el aire y atacar a su oponente. Teníamos a Scorpion, que se podía teletransportar de un lado a otro. Teníamos movimientos como la patada rápida de Johnny Cage. En fin, cada uno de ellos tenían diferentes movimientos que los hacían únicos y tenían magia. Pues vamos a llamarle magia. Ataques de tipo misiles, ¿verdad? También como en el argot de los juegos de pelea se le conoce eso. Cada uno tenía un estilo diferente para atacar a su oponente a distancia. Ahora bien, no podemos olvidar que uno de los ataques más impresionantes que tenía este juego era el de Scorpion, que era el famoso Get Over Here, que él tiraba como que una soca con un arpón o un como con la punta de una lanza, que se me escapa el nombre de esa arma. Él usaba eso para sujetar a su oponente, jalarlo para él y obviamente darle el famoso uppercut. Ese era el combo en este juego. Así que ese Get Over Here se hizo un staple, un símbolo de lo que fue las próximas generaciones de Mortal Kombat. También, gente, no podemos dejar fuera al gran Sub-Zero, que congelaba a sus oponentes y le permitía a usted atacarlos sin mayor esfuerzo. O sea, este juego lo tenía todo, a pesar de que era una limitada selección de personajes. Como ya mencioné, la historia de este juego era defender el reino de la tierra ante el reino de invasor, ¿verdad? Que era el reino de donde venían todos estos seres extraños, y de eso voy a hablarle ahora. Cuando digo seres extraños, este juego pues presentaba a estos personajes, pero también tenía personajes que representaban el reino o el ¿verdad? Los enemigos. Entre ellos se destaca Kano, Scorpion, inclusive Sub-Zero. Los que representaban el reino de la tierra eran Liu Kang, Johnny Cage y Sonya, y Raiden, que peleaba por el reino de la tierra. Los otros tres pues eran del reino invasor, Outworld. Era el nombre del reino. O sea, me había escapado de momento, pero me acordé, Outworld. Si uno de ellos ganaba el torneo, pues se abrían los gates de la entrada del reino de la tierra y Outworld podía invadir. Pero nada, aún así, con pocos personajes, era un juego que, pues, o sea, era impresionante para su momento dado. Y debido a que este juego tenía tanta violencia en la moda en la forma de sangre y con los fatalities, este fue el juego que despertó mucha polémica en el gobierno de los Estados Unidos por la violencia que encerraba. Y gracias a este juego hubo audiencias en el Congreso y de ahí se creó el famoso sistema de rating en los juegos, gracias a juegos como Mortal Kombat. Así que Mortal Kombat, muchas gracias. Creó el concepto de darle un rating a los juegos a partir de ese momento, pues para ayudar a los padres a la hora de comprar un juego, no le fueran a comprar un juego violento a sus hijos. Pues con este sistema de rating sabían lo que estaban comprando, si les gustaba comprarlo o no, ¿okay? Así que eso fue una polémica bien interesante y despertó muchos escritos. Hay muchos videos por ahí referentes a estos procesos, pero sí, Mortal Kombat le debemos estos ratings a Mortal Kombat. Este juego no fue el único en esta serie, despertó un montón de secuelas, spin-offs del universo de Mortal Kombat, inclusive hasta películas cinematográficas. La misma, ¿verdad? Que salió en 1995, combina Mortal Kombat 1 con Mortal Kombat 2. Ya después la película tuvo una secuela que no fue muy buena. Así que, pero ya hace poco, hace varios años, salió un reboot del universo de películas de Mortal Kombat. Bastante buena, bastante buena. Ya por ahí están trabajando con la 2, pero con esto de la huelga, ese proyecto está un poquito aguantado. Pero la primera está por ahí en servicios de streaming. Entiendo que todavía está en HBO. Así que si no la han visto, Duet está bastante buena. También han despertado películas animadas del universo de Mortal Kombat muy buenas. Unas cuantas películas de Mortal Kombat animadas que son súper buenas. Inclusive han hecho hasta miniseries para YouTube de Mortal Kombat. So, hay mucho contenido cinematográfico de Mortal Kombat por ahí en las plataformas. O búsquenlo y de seguro se lo van a disfrutar un montón. Gente, aparte de estos 7 personajes, el juego tenía 3 personajes adicionales. Entre ellos se destaca, ¿verdad? Goro, que era el boss, o vamos a llamarle así, el penúltimo boss del juego. Era una criatura de 4 brazos que era sumamente fuerte, ¿verdad? Así que este era como que el gatekeeper. O sea, si usted lograba vencer a Goro, pues ya usted estaba a punto de proclamarse campeón. Aparte de eso, pues tenían el final boss, que era Shang Tsung, que era un hechicero peleando por las fuerzas de Outworld. Este hechicero tenía la capacidad de convertirse en otros oponentes y usar sus diferentes ataques. Wowzers. Uy, uy, uy. Ajá. Y aparte de eso, había un personaje secreto en esta versión de Mortal Kombat para los arcades que era llamado Reptile, y era un ninja. Al igual que Scorpion y Sub-Zero, estaba Reptile, que era prácticamente un palette swap, o sea, un cambio de color a la misma paleta o al mismo sprite de Sub-Zero y de Scorpion, y lo pintaron color verde. Este peleador es peleador secreto. Usted no podía utilizarlo, pero sí podía pelear con él si ganaba en el stage del puente y ciertos criterios se habían establecido, o sea, ciertas cosas que usted tenía que hacer durante sus otras peleas, pues desbloqueaban esta pelea secreta. Este peleador secreto, lo único que tenía diferente era que podía utilizar los ataques de Sub-Zero y Scorpion. Aún no tenía identidad propia. Ya más adelante, en las próximas versiones de Mortal Kombat, le empiezan a dar identidad a Reptile, que hasta el sol de hoy sigue siendo uno de los personajes favoritos del universo de Mortal Kombat, ¿ok? Así que bien interesante todo esto de Mortal Kombat. Pero gente, como mencioné al principio, lo brutal de Mortal Kombat, además de lo interesante que se veía y la sangre, eran los fatalities, estos finishing moves que cada personaje tenía y que tenía la opción de aplicar una vez le ganaba a su oponente. Algo que llamaba la atención cuando usted ganaba, que la pantalla se ponía de negro y serán estas letras ensangrentadas en pantalla que decían finish him o finisher, si usted le ganaba a Sonya, finish him o finisher. Y ahí es que usted tenía que entonces hacer un código en el control del juego y activaba este movimiento secreto del peleador en donde Ivy prácticamente acababa con su oponente. Jamás y nunca olvidaremos cuando vimos un fatality por primera vez, y yo creo que el primer fatality que yo vi fue el de Sub-Zero, que era que básicamente se le acercaba al oponente y le arrancaba la cabeza con todo y espina dorsal. O sea, una cosa horrible. O sea, y uno como que, ¿what? Después de ahí empezamos a ver otros fatalities según la gente los hacía. Obviamente, como podemos olvidar, el arranque de corazón de Kano. La electricidad que hacía explotar a su oponente de Raiden. ¿Qué más tenemos por ahí? Sonya era el beso de la muerte. Ella te soplaba un beso y te quemaba. Scorpion, que se quitaba la máscara y era una carabela y te quemaba, te pulverizaba. Johnny Cage me parece que era el uppercut y te tumbaba la cabeza. Y Liu Kang me parece que era, wow, se me olvidó el fatality de Liu Kang en Mortal Kombat 1. Yo creo que era una patada, me parece. No me acuerdo ahora mismo, pero me parece que sí, que era una patada que te tumbaba la cabeza, si no me equivoco. I believe so. Me corrigen en los comentarios. Es que hacen años que yo no juego Mortal Kombat 1. Y mucho hecho que me he acordado de estos fatalities de los personajes. Pero sí, me parece que sí. Que era como que un roundhouse kick y te degollaba. So maybe, si me equivoco, pues. Pero nada, lo corregimos en los comentarios del podcast. Pero sí, eso era lo que más llamaba la atención de este juego. Estos movimientos, y esta sangre, o sea, era muy adelantado para este tiempo, de verdad. So, imagínense ustedes, unos chamaquitos viendo en estos arcades, viendo toda esta sangre, toda esta violencia. Uno pues decía, yo quiero someterle, yo quiero jugar, I want it. Tú sabes, pero sí, era bastante gruesome, interesante. Y viendo estos personajes, les recordaba a uno películas. Johnny Cage prácticamente nos recordaba, ya lo mencioné, personajes de Jean-Claude Van Damme en Bloodsport. Personajes como Raiden nos recordaban a los que salían en la película de Big Trouble in Little China. Liu Kang, pues obviamente nos recuerda a un Bruce Lee. Los ninjas estuvieron pegados en la década de los 80, early 90s. O sea, ¿a quién no le gustaba un buen ninja? Tú sabes. Pero sí, o sea, nos despertaba esa curiosidad y ese fanfare de que teníamos hacia las películas de Hollywood de artes marciales y estos personajes bien enigmáticos de esta serie de Mortal Kombat. Wow. Bueno, dicho eso y habiendo compartido todos estos datos interesantes, vamos entonces a compartir un par de anécdotas interesantes y dónde fue que por primera vez disfrutamos de Mortal Kombat. En mi caso, Corillo, la primera vez que yo vi Mortal Kombat en un arcade fue en un área de arcades que tenía un restaurante de comida rápida en el pueblo de Ponce, en el casco urbano, en el restaurante de Church Chicken. Tenía un área, y era bien extraño porque Church no se caracterizaba por tener áreas de videojuegos, pero este en particular tenía un área a la parte de atrás que era un game room. O sea, era un game room. Habían varias máquinas de arcades y entre ellas estaba la de Mortal Kombat. Y ahí fue que entonces un día en la escuela que salimos o estábamos libres, no me acuerdo, uno de los muchachos ya ve y dice, mira, vamos para Church para que vean la máquina de Mortal Kombat. Y nosotros, ¿what? ¿Mortal Kombat? ¿De qué está hablando? Pues nos fuimos para allá. Pues ya sabrán que estaba lleno. Todo el mundo viendo Mortal Kombat. Todo el mundo como que, oh my God, ¿qué es esto? O sea, para usted poder ver a alguien jugar era bien difícil, pero aún así pues pudimos ver. La ventaja que pues nosotros éramos altos, digo somos, yo no me he muerto, éramos altos en ese entonces, y podíamos ver un poquito la pantalla. Aún así, cuando yo vi eso por primera vez, eso a mí fue mind blowing. Como les mencioné, o sea, ver la sangre, ver estos personajes prácticamente sacados de una película de Hollywood peleando ante nuestro propio sol y que nosotros tuviéramos la capacidad de poderlos controlar. Era mind blown. O sea, uno como que, quiero jugarlo. De ahí entonces despertó este vicio de estar yendo constantemente allí para ver la gente jugarlo. O sea, no que lo jugáramos nosotros, pero ver la gente jugarlo. O sea, ver la sangre, ver los fatalities. Tú sabes, eso era algo como que yo me divertía, y le soy bien sincero, yo me divertía más viendo a la gente que sabía jugarlo que yo intentar jugarlo. O sea, yo creo que fueron... Sí, prácticamente ninguna interacción de mis manos jugando Mortal Kombat, nada más que viendo a todo el mundo jugando, obviamente con la esperanza de que algún momento eso llegara para que uno tuviera la oportunidad de tenerlo en un hogar, tú sabes, de que esto llegara alguna vez a nuestros hogares y poderlo tener, tú sabes, para alguna consola de hogar. Pero nada, como les digo, yo me disfrutaba un montón ver la gente jugar y sacar estos fatalities. Ver cómo acababan el juego. O sea, no era un juego muy largo. O sea, eran 7 personajes. Usted peleaba con 6 de ellos y más los 2 bosses. Y no sacaba, ¿verdad? A Repto, a la pelea secreta. Pero, mano, la gente se hizo súper fan de esto. O sea, era un frenzy tan brutal por Mortal Kombat. Y era eso. Definitivamente. Era la sangre, eso es lo que atraía a la gente, eso es lo que la gente no podía dejar de ver, eso es lo que la gente no cesaba en pensar en quiero sacar sangre, y esta era la mejor forma de hacerlo sin coger la cárcel. So, no fue hasta 1993 que entonces muchos de nosotros pudimos matar este bajón de Mortal Kombat, ya que salieron los ports para las consolas, pero en ese entonces era para Super Nintendo y para el Sega Genesis. Y esto también creó mucha polémica, ya que, por ejemplo, en el caso de lo que salió para Super Nintendo, Corillo, que llegué a jugar la versión de Super Nintendo, no tenía sangre. Fue una versión que la censuraron, reemplazaron la sangre por como por sudor o por slime. Yo no me acuerdo bien. Era un color bien raro, pero no era sangre, no era sangre. Y los fatalities fueron también como que modificados. No eran tan violentos como lo que vimos en los arcades. No es hasta más adelante que se descubre que entrando un código en el Game Genie te permitía poner la sangre roja, ¿verdad? Así que un código que usted entraba y te permitía tener sangre roja. La versión de Genesis, que fue un puerto bastante, bastante bueno también, tampoco tenía sangre al principio. Y no fue hasta un código de trampa, o cheat code, cariñosamente como se le conoce, que le permitía entonces tener la versión violenta del juego dentro de la que salía al mercado. Y así entonces uno podía tener la sangre, podía tener los fatalities que vimos en los arcades. Eso también estaba súper cool. Pero sí, las versiones originales, cuando usted las ponía, no tenían nada de violencia, nada de violencia. Suerte que estos códigos eventualmente salieron a la luz y pudimos disfrutar de lo que nos gustaba, que era ver sangre, ver cabezas rodando, ver, you know, violence, queramos violencia de una forma sana, claro está. Pero, yeah. Como les dije, no fue hasta estas versiones de hogar que entonces con el corillo pudimos experimentar Mortal Kombat. Me acuerdo que lo alquilé varias veces. Nunca lo tuve propio. Tenía que alquilarlo y jugarlo de esa manera. Pero me gustaba un montón. Pero entonces no fue hasta que más adelante sale la segunda parte del juego, ¿verdad? Mortal Kombat 2, que para muchos se entiende que es, obviamente, es uno de los mejores Mortal Kombat que se han hecho. El 2. A mí me encantó Mortal Kombat 2 en los arcades. Me encantó también los ports que hicieron para los hogares. Y ahí entonces pues ya vino full force, o sea, con la violencia y todo super cool. A diferencia de su contraparte Mortal Kombat 1, cuando llegó que había que entrar estos códigos para poder tener este guisito de violencia en este universo de Mortal Kombat. Cabe destacar que también fui a ver la película. La fila era inmensa, gente. Cuando se anunció la película de Mortal Kombat, la fila estaba bien encendida. Y cuando anunciaron la película, mano, la fila fue increíble. Yo hice fila. Yo fui a ver esa película al cine como dos veces o tres veces. Me encantó un montón lo que vi. La música hasta el sol de hoy, ese soundtrack de esa película, la famosa canción de Test Your Mind, es un símbolo. Y donde quiera que usted hace un montaje de Mortal Kombat, esa canción tiene que estar, ¿ok? Test Your Mind. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Mano, eso es algo que usted nunca podrá sacarse de su mente. Mortal Kombat. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Hello. Hasta el sol de hoy todavía tenemos esa canción sonando en nuestro cerebro. Eso es para que ustedes vean el excelente trabajo que se hizo en este juego. Tanto en el juego como en la película, como en el soundtrack. Como ya había dicho, la segunda parte de la película Mortal Kombat no fue muy buena, que diga. Trataron de forzar ciertas cositas ahí, pero yeah, se nos fue un poquito por el barranco. Pero la 1, excelente, excelente. La 1 es muy buena, muy buena. Para hacer una película de acción basada en un juego, es bastante buena, bastante buena. No ha envejecido bien, obviamente, pero yeah, o sea, al menos tú sabes, del 95 para acá, pues ha llovido bastante, eso no podemos pedir mucho. Pero it's a decent good movie para tener en el background. Para tener en el background, ¿ok? Así que brutal, brutal, brutal. Bueno, y nada, les pregunto, mis queridos oyentes, ¿dónde o cómo fue esa primera impresión de Mortal Kombat? ¿Les gustó el baño de sangre? ¿Lo encontraron muy, muy grotesco? ¿O si simplemente esto le abrió la puerta a más juegos de este estilo? Así que coméntenme por ahí, que muy gustosamente compartiremos sus respuestas en la próxima grabación del podcast, ¿ok? So, yeah. Así que, gente, y de esta manera, yo creo que podemos dar por terminado el podcast para esta semana. Así que espero que este viajecito a la nostalgia de Mortal Kombat les haya gustado. Si quieren compartir más información de Mortal Kombat, los invito a que comenten una vez el podcast esté publicado. Pueden comentar en la página de Facebook, pueden comentar en las diferentes plataformas donde publicamos el audio del podcast. Y como ya mencioné, muy gustosamente les leo sus comentarios. O si me por alguna red social me pueden tirar también, muy gustosamente compartiremos esos comentarios o esas respuestas por acá, Corey, ¿ok? Así que no olviden que continuamos haciendo directos a través de la plataforma de Twitch. Estamos allá los jueves y algunos viernes desde las 8 de la noche. Nos encuentran en twitch.tv/AlexTension. Y los domingos y los lunes también continuamos metiéndole duro allá en Nivel Escondido. Allá estamos en vivo los domingos y lunes desde las 8 de la noche también, ¿ok? Así que lo esperamos a todos por allá, corillo. Aparte, no olviden que el podcast se publica en plataformas como iVoox, Spotify, Archive.org y, Archive.org, iVoox, Podomatic, se me olvidó mencionar Podomatic, y Spotify por el momento, ¿ok? Así que nada, mis queridos oyentes, lo dejamos hasta ahí. Será entonces hasta la próxima semana. Así que cuídense, stay safe. Alex Nation, signing out. Bye, bye.